La verdad es que celebrar este tipo de aniversarios es una cosa muy agradable, porque además de otras virtudes, está la virtud de la fidelidad. Dos que se casan pueden amarse mucho, pero todavía no tienen esa virtud consumada, la virtud de la fidelidad. Podrán tener un gran amor, pero que se consume plenamente la otra virtud, eso ya se verá. Y es que la fidelidad larga, pues es algo que cuesta. Y por eso es digno de ser celebrado. Y además de hacer una gran celebración. Porque en la boda se celebra lo que comienza, la casa que está por construir. Pero ahora ya se puede decir que es como cuando se inaugura un puente o como cuando se inaugura una casa. Ya la construcción pues no está hecha, pero está muy adelantada. Y eso sí que es digno de ser celebrado. Un aniversario después de tantos años de matrimonio pues es verdaderamente un don de Dios. Y más en esta España, en que más de la mitad de los que se casan no llegan a celebrar esto que hoy estamos haciendo. Y digo de los que se casan, que cada vez más son los que no se casan, pero de esos, más de la mitad. Entonces es digno de verdad de venir aquí ante el Señor y decir: Señor, te agradecemos que nos hayas concedido esto. Porque eran tantos los peligros los que han rodeado el matrimonio. Un matrimonio tiene mil peligros, riñas, problemas, de todo, y tú nos has librado, y eso es digno de que demos gracias a Dios. Y después también considerad que en vuestro caso es donde se entiende bien que el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Hay gente que dice: bueno, sí, pero si sale bien la cosa. Sí, mientras las cosas no se vuelvan muy malas o lo que sea. El amor verdadero tiene que ser incondicional. El amor verdadero es una donación total. Que uno de los dos se vuelve más insoportable, que es más antipático, que no importa. Me he casado con él y por amor lo aguantaré. Es el gozo de dar. El matrimonio es donde más se ve con claridad el gozo de dar. No solo de recibir, sino el placer de que el otro sea feliz, de que el otro esté contento. Y si uno se propone eso, lo que logra es que uno mismo esté contento. Mientras que si uno busca pues lo propio, entonces es cuando uno tiende a caer cada vez más en el egoísmo. Así que recordadlo todos vosotros, desead siempre que el otro esté feliz. Y ese es el mejor camino para uno mismo ser feliz. Pero si uno ve el matrimonio por uno mismo, pues para no estar solo, porque es mejor para mí por esto, por lo otro, solo yo, ese es el modo de que cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, y antes o después eso pasa en todos los matrimonios, entonces ese fuego salta la chispa y ese fuego puede ir a más, puede ir a más, puede ir a más, y al final arder todo. El secreto está en esto que os he dicho: buscar que el otro sea feliz, dar, como dice la palabra de Dios, hay más gozo en dar que en recibir. Y no se trata ahora de continuar, se trata de hacer que el matrimonio continúe mucho mejor. No solamente continuar, sino decir: es verdad, podemos entrar en una fase del matrimonio en la que todavía más practiquemos esto, el gozo de darse, el gozo de hacer que el otro sea feliz. Y entonces el matrimonio puede entrar en distintas fases. Yo he visto distintos matrimonios como pues han tenido a veces una fase mala de más de 10 años, Pero después empezaba un cambio espiritual en alguno de los cónyuges y fue las cosas a mejor, fueron a mejor, y al final mejoraron totalmente. Así que no se trata de mantener, sino de incluso, pues, el que esta nueva fase sea mucho más gozosa que la anterior. Y recordadlo, hay más gozo en dar que en recibir. Este es el gran secreto del matrimonio. Y para todos los que estáis aquí, el matrimonio como donación incondicional, sin condiciones. Yo me entrego a la otra persona y no te pongo condiciones. Yo sí que me voy a exigir en ser bueno, en tratar de hacerte feliz, pero si tú no me correspondes, no me he casado para que me den, no me he casado buscando el egoísmo, es un modo de dar, como con los hijos. A veces uno da a los hijos, y los hijos son poco agradecidos. Eso pasa a veces, pero el padre sigue dando, el padre sigue siendo generoso, sigue perdonando. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Pues con el matrimonio debería ser eso mucho más, mucho más. No llevar la cuenta de si yo he hecho esto o lo otro, solamente el decir no. Quiero lo que hago con un hijo mucho más con el otro cónyuge. Y esto es el matrimonio. Después, esos otros experimentos de, bueno, si nos va bien, hasta que el amor dure, etcétera, pues eso no puede funcionar. Porque antes o después surgen los problemas, las riñas, la chispa, y al final pues se incendia, y como no había esa disposición, como no había ese fundamento, la casa se hunde. Si hubiera habido el otro fundamento, no importa los vendavales que vengan, se vuelve a reconstruir. Pero, porque nadie es perfecto. Pero cuando no existe ese fundamento, cuando las cosas se hunden de verdad. Así que yo creo que este acontecimiento, esta celebración, pues puede servir para todos los presentes para sacar brillo al matrimonio, un nuevo brillo, y que sea todavía mejor. Desde luego, hoy nos congratulamos de que el Señor os haya hecho que llegarais hasta aquí en el amor y en la unión cónyuge.